Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado ¿Dónde está Artur Mas? ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Ese hombre se ha metido en una cueva, ¿eh? Se ha enfriado la cosa, ¿eh? Que los de Q decían, a partir de ahora todo en privado, así. A los vestuarios del Real Madrid. Que hacen costellada de confabulación, todas esas cosas, para luego acabar palmando como el Barça. Había pensado la posibilidad de hacer un programa de cosas esotéricas, porque no sé nada. Ya vas con ganas hace tiempo, por eso. Sí, pero cosas, gente que se restrega piedras, a lo mejor, que queman palet santo. ¿Sabes esa onda? Yo creo que lo podríamos petar desde nuestra ignorancia siempre. Sí, claro, hombre, como todo. Y el programa puede ser más corto. A la gente le gusta todo más sí, corto. Más comprimido. En realidad todo esto es porque no tengo ni idea de nada. Estoy todo el día con el email, dando el IBAN del banco, ingresos de dinero. Venga, Curalla, venga, Curalla. A eso dedico mi puto día, tío. En primer lugar, ¿te parece que agradezcamos bueno, a los... Eso ya me parece muy precipitado. A las dos personas que la semana pasada comentaron sobre el programa, sí. Porque... Ahora me explicarás tú cómo funciona esto de... Sí, me tienes que recordar tú qué han comentado, porque yo no me acuerdo. Cuando pusiste el programa, sí. Dije, que tú pusiste aquí, traemos el programa de esta semana... Me voy a meter en esto. Y entonces, como hicimos un llamamiento en ese programa a ver la gente que le parecía, pues uno dijo, uff, escribo porque soy fenomenal, me cuesta escribir aquí, pero quiero deciros que estupendo. Es que se me lo encontré en un bolo. ¡Sí! Sí, sí. Antes. No se pagó ni una birra ni nada. Y pero le di el toque y le digo, ¿pero que no escribe la gente o qué pasa aquí? Pero te conoció él, dijo, hostia, el doctor. Me conoció porque me había comprado un libro. Ah, vale. Bueno, vino un chaval raro, ¿eh? Que no voy a decir que ahí, sea... Ahí, así me gusta. Que no voy a decir que sea mala ni buena persona ni que yo no sea raro. Pero como extraño, ¿no? Como nuestro oyente. Se acercó y preguntó, ¿tú eres el doctor Arrim? Como que no las tenía todas. Sí. Y decía, yo es que veo gente por la calle que creo que son personas y luego son otras. Total, marea, la perdí para no invitarse a una birra. Estábamos en un bar, ¿eh? Que eso es lo primero que se hace. Eso se viene con la birra en la mano. Eso es lo... Ahí está. Claro. Que vamos a suponer que él dice, es que yo no sé si el doctor Arrimia bebe cerveza. Un poliomenta, no te la juegues. O que no seas tú. Pero coge la birra. O sea, él viene con las birras, ¿ya? Eso es. Y dice, ¿eres el doctor Arrimia? Correcto. Y dice, correcto. Birra. Tenga usted una cerveza. Que no, te mamas las dos. O sea, tienes que perder ahí, cero. O sea, claro. Solamente puedes quedar como un campeón. Pero ahí, ahora la mano otro, lo día, bolsillo. Otro día no la voy a querer. Ahí le ha perdido su oportunidad de invitar a una leyenda del rock y la radio a una birra. Iba con las manos en los bolsillos. O iba con su cerveza, que es peor. Igual iba. Cuidado, ¿eh? Y a lo mejor él llevaba con su visión. Igual la llevaba. Con lo que nosotros hemos sido, cuando nosotros hemos organizado algún evento, sí. O hemos estado en un concierto, chupitadas. Nos hemos puesto en la barra y hemos dicho, desde aquí hasta el fondo, todo pagado. Y persiana bajada, que aquí no sale nadie hasta que se acabe el barril. Eso es colaboración ciudadana. Exacto. Pero nos hemos ido un poco del tema. ¿Me ibas a hacer una consulta? Pues eso, que el chaval este dijo. Cataluña somos muy de hacer consultas, ¿eh? Últimamente. El chaval ese dijo que fenomenal tal. Y luego, por otro lado, otro chaval dijo, uff, que. El programa que la misma puta mierda de siempre. O sea, supongo antes de descargarlo. Hombre. Y yo le dije, por supuesto que sí. O sea, para ahorrarle el mal trago ese. Hombre, que ya. Años a cero en colaboración ciudadana, siempre lo hemos dicho. Que ya no comentó nada. Pero a mí lo que me intrigó es que cuando tú cuelgas un programa, ¿sí?, pone así como 1000 visualizaciones. ¿Eso puede ser? Eso puede ser. ¿Eso a qué se refiere? ¿A que hay 1000 personas que han entrado en colaboración ciudadana a ver qué mierda pasa? Eso significa que le ha salido en 1000 muros, o bueno, a gente que le habrá pasado por delante, pero eso no han no sabe si han clicado. Pero para no entrar. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque en algunos pone 200, en otros 700 y en otros 1000. Pero porque yo pago, a Facebook. No, es broma. No. Pero puedes, ¿eh? Te dice, paga aquí 5 euros y lo verán 5.000 personas. No, que no queremos. Nosotros no queremos. No. Yo 1000, es que me parecieron muchísimas. Y entonces digo, ¿esto cómo funciona? Te voy a decir que si nos lo propusiera Facebook al revés, dijera, si este programa lo ven 5.000 personas, te damos 5 euros, tampoco nos interesaría. ¿Qué cago yo con 5 euros? Sino lo que sobra aquí es dinero, precisamente. Pero entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Que 1000 personas han entrado a leerse eso o simplemente...? O sea, por ejemplo, no lo hayan escuchado. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, a ti, a todos los oyentes. Sí. Yo cuelgo el programa. Sí. Luego en mi muro, voy a mi muro a ver las chavalas que tengo por ahí, mis cosas, mi alterne, anunciar lefa para enfriar bebidas, mis cosas. Pero ahí me sale en mi muro. Colaboración Ciudadana ha colgado el nuevo programa. Me sale. Sí. Pues eso ha salido 1000 veces. O sea, habrá salido en el tuyo, en el de los colegas. ¿Y entonces por qué otras veces sale solamente 200? Pues no, eso ya no lo sé. Entonces hay algo que está mal. No me estás respondiendo ¿Algún bien. ¿Algún logaritmo? ¿Quieres que le mire la caché? Yo creo que lo que puede pasar es que... O 1000 personas a lo mejor... De Albacete, que está un ronroneando por Albacete, ¿lo has visto? ¡Hostia puta, macho! Luego vamos a hablar de ese señor, porque va a empezar a... O sea, nosotros le caíamos bien, pero vamos a empezar a caerle mal. Yo creo que de aquí poco, porque estamos ya a puntito de meternos con él, pero... Hostia, que lleva 3 meses de vacaciones. Pero... ¿Qué te digo? Ni nosotros, ni Gabilondo y nosotros juntos. Bueno, vamos a resolver primero esto y luego hablamos. Hablamos este señor. La cacha de Facebook. Que tiene el Facebook. Este señor, si tiene que pagar por cada vez que saca algo en el Facebook, hostia, que se va hasta a cortar el pelo y hace fotos ahí. O sea, absolutamente todo, chaval. Que le cobren, tío. Afloja. Que eso. Eso tiene que ser que 1000 personas le ha llegado esa mierda, o sea, nuestro programa, y le han dado al botón de a lo mejor leer el texto o alguna cosa significativa. Leer más, ese. Sí. Puede ser, no sé. Puede ser. ¿Por qué no lo investigas? Tú tienes mucho tiempo libre. No, yo qué va, tío. Si yo no tengo. Joder, mira. ¿Qué hace del curro a casa en el tren mientras te come el bocata con la otra mano? Le mira la caché y el proxy, tío. He venido corriendo y tengo. Tal y como termine el programa, tengo que irme corriendo otra vez. O sea que estoy de tiempo. Que tú puedes saber, por ejemplo, cuánta gente ha reproducido el programa. ¿Eso se podría saber o no? Yo no lo sé, tío. ¿Eso a quién se lo podemos preguntar? ¿Al de Albacete? Pero cuando vuelva al curro. Cuando vuelva. El que sabe es quién no respira. El de los superhéroes, tío. Desde el último achazo. Le voy a hacer un llamamiento yo esta semana. Por el... Yo creo que lo habrá acabado ya. Vamos a hacerle. Pues... Tampoco podemos hacer un programa hablando solo de oyentes, ¿no? Pues, bueno, podemos, pero el resto, la Montisanti y Cabrito y esas que... Claro, o sea, me parece, ya no escriben, Me parece poquísimo de que dos personas después de hacer un programazo, no un programa, o sea, que estamos haciendo, o sea, si jugara el Barça como los programas que estamos haciendo actualmente, esto sería la puta bomba. Y no hemos fichado a nadie, ¿no? Nosotros en enero desde hace años. Seguimos los dos. Y hostia, yo salgo de aquí con la sensación de decir, hostia, qué programazo hemos hecho. Golazo y paradones durante todo el programa. Todo esto y la gente así como o muy mal o... ¿Sabes lo que le falta a la gente? Un par de hostias más de uno. Aparte de un par de hostias bien, ¿da? Eso que hacemos nosotros, tal como empieza la temporada de... Como el parón por selecciones, ¿sabes? Y, a mí esta semana me viene muy mal a hacer radio y me voy a ir a mi casa. Sí. ¿Le viene bien hostia, eso? La semana que viene. Que no hacemos radio, y tú no lo sabías. Yo no lo sabía. Te lo estoy comunicando. Hostia. Que me voy a Alemania, chaval. ¿Pero a dónde de Alemania? No quieras saber el nombre. Friedensiefer o algo así. Como a... Pero no es Berlín. Frontera con Austria, Suiza. Fatal. Es de puta abajo madre, todo, allí por Múnich. No, por ahí. ¿Vas en coche? ¿Qué va? Voy en avión. Si no me luego tengo que alquilar el coche para falsificar y todo. Tengo ya. La semana que viene estoy sacando un fusible, ya te lo digo todo. Hostia, casi, casi de bajada te puede traer la turquesa de Suiza. Hostia, pues estoy, pero. Mudanza. Frontera, Ya, puta, qué vida esta. Tengo, entonces, como no vengo de Alemania hasta el miércoles por la noche. Sí. Pues. Ya no haremos programa. No hacemos, si yo igual me voy al País Vasco. Vale, o algo pues así. Entonces, ya hasta la ahora siguiente. Ahora que aún hace calor de playa. Claro. Joder, se está puta madre. Hostia. Llueve y hace buena temperatura. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Dormir mejor, tío. Eso yo. Me has preguntado, ¿no? Sí. Yo dormir mejor. Más. Pues eso. Estoy durmiendo una media de 4 horas. Joder, de la tío, hace semana. Acuéstate temprano, ¿no? Y claro, y me pierdo punto pelota y me. ¿Y cómo vengo yo a hacer radio luego? A 10 de la noche en la cama. Con el jamón yo todavía en la mierda la has pegado. Claro. Te voy a contar lo que hice ayer. Venga. Ayer fui a concierto Refuse. Hostia. Pero antes quedé con Sergi. ¿Tú conoces a Sergi? Hombre, joder. Que llamamos a Pekín Express, tío. Que han abierto el casting ya. Ah. Y llamé ya para apuntarnos. Hay que llamar o correo electrónico. Hay que llamar. Hay que llamar. ¿Y qué tal? Pues yo creo. Bueno, yo estoy mirando el correo todo el rato porque. Pero llamada así, robotizada o algo. 905 y robot. Y no, cuando tú te vas pidiendo datos y los vas grabando. DNI, el teléfono, cosas. Y cuando acabas de dar los dos participantes, te dicen, ahora va usted a escuchar su grabación para darle OK y tal. Y te lo ponen todo. Y ahí nos dimos cuenta de que graba más rato de lo que tú tardas en decir las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tú dices, nombre completo, doctor Arritmia. Pero eso sigue grabando como si tuviera 7 apellidos. Ah, vale, vale, vale. Y se nos oye de fondo diciendo, pero el día del casting habrá que pillar un pollo para ir para allá con la boca seca. Todo eso. O sea, que yo creo que según quien lo oiga, nos claro, cogen seguro. Claro. Y para ir los dos ahí como unos señores ahí. Sí, él ya ha dicho que el euro. El euro diario me lo da mi patabaco. Porque si no sabe que va a haber una tensa de puta madre. Yo te digo que seréis buenísima pareja. No se me ocurre, ¿eh? Una pareja mejor, ¿eh? Nosotros lo petamos, seremos almohadilla ordenadilla, ¿sabes? Los heavies. Eso al principio del programa, claro. En Twitter, a petarlo. Y claro, luego seremos almohadilla los farloperos así. Y trending topic y de todo. Y así como tú me has dado una noticia de que la semana viene una radio que yo no sabía, yo te voy a dar una que tú no sabes. Hemos decidido que vayas tú a defendernos a plato. ¡Hostia! Responsabilidad, ¿eh? ¡Uf! Y, pero defendernos bien, es que ir con Matamoros y de todo. Uf, chaval, yo ahí lo tengo complicado, yo ¿eh? Yo te veo, tío. Yo es que últimamente mando mucha gente a la mierda, así, pero como que me sale instantáneo. Buscamos y, eso, un poco ese perfil, ¿eh? Y yo eso antes no lo hacía. Y ahora me doy cuenta de que como que. Como que te viene todo a contrapelo más. Mi listón, yo antes como que era muy paciente, ¿sabes? A la gente, aparte hombre, educado. La tolerancia de la transición. Exactamente. Y ahora, hostia, como que veo, yo mismo me doy cuenta de que cuando cuelgo el teléfono, digo, hostia, quizá me he pasado enviándolo a la mierda, ¿no? Y ya me han pegado el toque por varios sitios diferentes diciendo, hostia puta, ya me ha dicho tal que la has enviado a la mierda. ¿Pero eso puede ser la edad? Eso puede ser la edad y que esté un poco hasta los huevos, polla, ¿no? De todo. Pues sobre todo desde la gente subnormal. Cada vez hay más, tío. Claro, es que cada vez hay más. Y hostia, como que. Ya te digo, yo nunca he tenido problema en repetir las cosas. Y aun sabiendo que tengo razón, digo, voy a rebuscar dentro de mí. A ver, antes de decirle con la convicción a alguien, decirle, hostia, que esto es así. Digo, hostia, voy a echarle un ojo, voy a repasarme a mí mismo. A ver si eso es cierto. Pero ahora ya, ese grado de tolerancia lo tengo. Y cuando digo que sí, es que sí, ¿sabes ya? Te voy a decir que sus normales, hay un montón, ¡puf! A raudales, fuera. Pero dentro de nuestras comunidades, también, ¿eh? ¿En el perímetro de lo que sería Cataluña? No, no, y más cerca. Ah, y el Baix Llobregat. Yo, por ejemplo, en el disco este de Curalla, me curré una carta, rollo profesional. ¿Tú sabes cuando me pongo profesional? Indicando todos los pasos para reservar, comprar y enviar el disco. Todo redactado, perfecto. Impoluto, enviar. No te creas que no hay gente haciendo preguntas raras, ¿eh? Cuando está todo. Y al final ponía una podata de, no me escribáis porque tengo que hacer 400 mails y no puedo hablar con todo el mundo. Eso siempre pasa. Uf, gente que no te da los datos. que te da los datos y no se entienden los datos. Ya no lo entiendo yo, imagínate el cartero cuando coja el paquete. Así, tío. Eso siempre pasa, de todo. Pero cosas obvias, es que esto de preguntar cosas obvias. Yo antes de preguntar una cosa, como que miro dentro del disco duro a ver si la sé. Que si no la sabes, la mayoría de veces tampoco la preguntas. Por supuesto igual. Que sí. Claro. O sea, no me he montado yo veces en el tren sin saber dónde va. Pero voy a preguntar. A un señor mayor. Voy a preguntar. Me voy a meter en un lío a este hombre. Te montas y te aguantas ahí sentado, claro. A ver si tienes suerte o no tienes. Que no. Te bajas, te das la vuelta, claro. Y coges el sentido contrario. ¿Que creías que iba a Vilanova? Bueno, va a otro lado. ¿Qué habías quedado allí? ¿Con Claudia Schiffera? Que no. Da igual. Pues no. La gente se abre las puertas del tren, se asoma. Uy, este no va a ir a Franca. Habla de Vostok. Venga, hombre. Hostia, chaval. Pero a ver. Lo suyo jugar a confusión. A confundir a la gente, a decirle que sí cuando sabes que no. Y aparte, si te dijera, bueno, va a Vilafranca o a Manresa, así como poblaciones. Pero, hostia. Que si fuera el papel. Pero no. Que te dice población. Pero que dice, bueno, es que no creo que vaya ni este tren ni ningún otro. O sea, la Granada del Penedés. Este tren va a Granada del Penedés. O sea, a la Granada del Penedés. No van ni los de la Granada. No. O sea, estoy seguro de que ni existe. O sea, pero ya te han dicho que sí, que te dirijas allí a echar el currículum y claro. Que no es tan complicado, que ahí pone vía 3. Solo hay una vía 3, no hay 8, ¿eh? Coja el puto tren. Que si no le lleva donde quiere, vas a ir ganando. Sabes que vamos a los sitios obligados. El otro día me supo mal pegarle, hablando de trenes, me supo mal pegarle el toque a un señor. Hombre, pero es por el estado de que de los huevos tocados, tu ¿no? Tensa. De la tensa que llevo, ¿no? Yo voy en bicicleta. Sí. Entonces yo monto mi bicicleta en el tren y yo... Se puede, aunque no sea ciego. Se puede, claro. Vale, vale. Y yo tengo coordinado poner la bicicleta donde no moleste. Sí, para que todo el mundo tenga su sitio, porque eso, como hay siempre el retrasado que le molesta absolutamente todo, yo tengo mi bicicleta. Entonces tengo la coordinación de como el tren a veces abre por una puerta y otras abre por otra. Claro. Entonces tengo que ir cambiando la bicicleta de puerta a puerta. Hostia, pero controlas, ¿no? Para no molestar a nadie. Pero todo eso lo tengo coordinado. Todo eso, pero con los huevos llenos. Claro. Y de buena mañana. Entonces yo tengo mi bicicleta apoyada, el tren está lleno y entonces yo digo, bueno... Ah, viene, Sans, tengo que quitar la bicicleta ahí. Vaya. Entonces dejo yo mi mochila en mi asiento donde estaba sentado y me dispongo a quitar la bicicleta. Y veo como un señor me coge la mochila. Anda, para sentarse él. ¿Qué te parece? ¿Y qué se la pone? ¿Las rodillas? No sé, o sea, cogió la bolsa así que no. O sea, claro, no le dio tiempo ni a. Y le dije, deja la bolsa ahí, pero claro. Debió ser un tono así como muy poco conciliador porque así como que se giró así todo el vagón y el hombre así se quedó así con la cabeza. Digo, hostia, pero... Igual era un pipoquete, ¿eh? Pero un respeto, o sea, que acabo de levantarme un segundo. Voy a mover el vehículo para no molestar a nadie. Hostia, un segundo y el hombre estaba tocando unas pertenencias que no son suyas. ¿Tú te imaginas? No se puede. O sea, tú dejando ADN ahí a lo mejor de un asesino que te puede buscar luego la puerta. ¿Tú le cogerías a alguien una bolsa? Pero una... ni a un colega, ¿eh? ¡Ni a un colega! Que se la lleve él, que eso pesa. Que es suyo. O sea... Yo no le llevo el bolso a las propiedad. Chavalas tampoco. ¿Sabes que hay tíos que van por ahí con bolsos, no? Para no que no lo lleve la chavala. Yo no lo he hecho nunca. Chavala se lleva su bolso. Y si yo tengo que meter el radiocase del coche, cuando lo metía lo meto, pero yo no lo llevo. Pues así está la gente. Claro, ¿cómo no vas a estar con tensa? Claro, es que... Te has sometido a una presión y ahora lo mismo, pero de sus normales alemanes. Y suizo y austríaco, allí todo mezclado. Hitler y de todo. Ahora imagínate, yo voy a la feria, allí que voy a Alemania, y esa gente, claro, a tal y como llegue, digo, bueno, pues va que es una puta mierda, ¿no? O sea, ya... tangada, pegado. Está todo claro, ¿no? Así, porque esto alemán... Igual allí te dicen que no. ¡Claro! Eso ha sido un error de la cadena de montaje. ¡No! ¡Deseat! Eso ha sido una cosa de Seat. Yo apostaría por esa opción también. Eso dicho, esto ha sido todos los españoles que han estado fabricando la puta mierda esta y nos han engañado. Que a lo mejor Volkswagen ha cometido el delito ese o lo que sea. Pero que la idea se la ha dado un español comiéndose un menú, que le ha dicho esta trampa la podías de iba a colar. Eso va a misa. Hombre. En la feria de Hamburgo o donde sea. Comiendo la merluza a la romana diciéndole, ese pufo lo mete y no se entera ni. ¿Pero qué lo ni Blas, le ha dicho. Y el alemán ha dicho, pues vamos a colarla. Eso solamente lo puede inventar una persona privilegiada. Una mente que ha estado, o sea, que se ha desarrollado en la península. Eso. Claro. Zona. Te diría Segovia, Valladolid, Ávila, toda esa zona. No ¿eh? Puede. Eso allí, una pero si ahora era... a ese al que dijo no se levantará ni Blas, búscalo ahora. Mándale un mail que te rebota ni todo de que ha cerrado la cuenta, que nadie sabe cómo cerrarla. El tío la ha cerrado. Y te sale host, ¿sabes? Host incorrect y de todo. Pero lo peor de todo eso es que seguro que no le pagaron por la idea. Porque los alemanes son como muy de las cosas ricas, como que no reconocerlas, pero enseguida que hay un marrón, entonces sí que señalar con el dedo. Los alemanes son las personas esas de decir, no le vamos a perdonar ni un euro a los griegos cuando nosotros hemos matado 80 millones de judíos y no han perdonado la deuda entera. Ese tipo de personas dicen, no puede, eso no puede ser. Sí son así. Pues comen esos postres de tía Mildred, cosas así, que el chocolate sabe diferente. Agua con gas a tope. Tufa, tío. Son así. Pues... ¿Qué te iba a decir? No sé de qué estábamos hablando. Del esoterismo quería hablar yo, tío. Sí, y del amigo este de Albacete, que lo vamos a cerrar ahí. Sí. Este hombre... Sí. Le vamos a dar un consejo desde aquí. Bueno, ¿eh? Bueno. Venga. Que se venga a Barcelona... Que lo va a flipar. Porque si ese tío le está sacando ese provecho a una ciudad como Albacete, que estoy seguro de que es poco más que un poblado. Pero es que toca todos los palos. Pero o sea, que se va a ver soldado de la guerra a la galaxia y luego a monopatinear. Exposiciones, pintura, fotografía, cine, documentos. Hostia, que yo estoy viendo diciendo, joder, macho, sí que pasan cosas en Albacete. Más que en Barna. Pero muchas más. Si ese tío está consiguiendo todo ese nivel de ocupación en una ciudad como Albacete, sin menospreciarla, cuidado. Hombre, cuidado, Que sí. si Murcia, qué bella eres, Albacete debe ser casi bella. Si le está sacando ese partido, ese tío como venga a Barcelona, hostia, lo cruje, tío. Me lo veo, pero loquísimo, Yo lo veo, tío. Hostia, chaval, ¿cómo? No, cabrón. Habrá que quedar con él para echar una caña, ¿no? Hombre, ¿cómo con una caña? Y que nos enseñe cómo se exprime la vida. ¿Sí? Que nos enseñe la ciudad. Ese tío, sí, cuando sí. Se vea con su monopatín ahí en el Mamba. Porque en Albacete estoy seguro de que no hay mucha gente en monopatín, Haciendo skate y esto. Estará porque viene de las islas que como más evolucionado. Cuando este tío se planta ahí en el Mamba y tenga que coger un subturno de esto... Para lanzarse por la rampa. Hostia, va a flipar, Sí que va a flipar, sí. Joder, macho, ¿cómo hay gente que exprime la vida, Y nosotros la estamos tirando. Pura vida, tú no has leído pura vida por ahí. Nunca has sabido qué es exactamente. Claro. Tú y yo la estamos regalando a nuestra. Nosotros, el día que nos llegue la muerte, que a lo mejor un día antes ya te ha avisado el cuerpo, vamos a decir, madre de Dios, qué desperdicio. De años y años. ¿Tú has visto el...? No. El... La pronunciar. La idea que ha tenido el que inventó lo del eBay. No. Otra va a hacer. Hostia, con eBay ha roto. Claro, pero que los jóvenes estos... Castores. Los jóvenes científicos estos, o los jóvenes promesa, estos que inventan el Facebook... La cantera. Tinder. La masía de la ciencia. Toda esta cosa, que son chavales jóvenes así, que un día Grindr. Se les ocurre... Tinder y Grindr. Grindr es de Gallers, creo. Yo me voy a poner ese, creo. Pues toda esta gente que está así como pensando cosas loquísimas, Amazon y todo esto, que están... O sea, mansiones, putas, todo esto. Todo eso. Pues se ve que el chaval este de eBay. Collares con el dólar en grande. Se le ocurrió una idea. Porque dicen que en Marte. Sí. Que hay agua. No se puede vivir. Sí, hay agua, pero no es posible la vida porque mete una rasca. Ah, sí. Se ve del copón. Bueno, pero allí. Con llevar una rebequita. Entonces. ¿Qué es una rasca del copón? Menos 1000. Exactamente. O sea, porque claro. Menos 100 ya hay en Rusia. No. Viven señores allí, esquimales. No, claro. Estamos hablando de menos 1000. Menos 1000. Lo que sería la fusión fría esta que le llaman. O sea, ¿sí? Que estás ya. Frío azul. Tan bajo que como que te quema. Eso también me lo han dicho siempre. Cuidado los huevitos de hielo que queman. Es que se ve que llega un momento así que ya estás tan pelado que como que ya te entra calorcín. Pero eso al revés pasa. O sea, tú te metes en una olla y hay un momento que tienes fresco. Lo mismo. O sea, el punto de fusión así de caliente llega un momento en que estás tan caliente así que te sale un cubito. Joder, la ciencia, tío. Y eso lo han hecho los chavales de la cantera. Entonces, chavales... Vale, están allí a menos 1000. Este tío que está pensando en eBay, PayPal, vender linternas de LED... Si yo voy de culo, imagínate, él con el stock. Cosas así, loquísimas. Y ha dicho... Propongo ¿sí? lanzar bombas nucleares a Marte. Correcto. Para escalfarlo y así que se pueda vivir ahí. Pero luego él querrá ir. Claro. O él quiere que vaya otra gente. Pero como idea, claro, o sea, si tú y yo decimos esto, nos tachan como locos, no nos hace nadie caso. Vaya ocurrencia. Eso. Pero claro, ese tío ahí detrás tiene, digamos, un currículum. Ese tío tiene más dinero que de la lotería de mi pueblo, ¿eh? Claro, claro. Pero mucho más. Ese... Iván Ferrari por la calle, por el sort. Ese tío tiene un currículum, con lo cual el señor NASA, cuando está escuchando a este tío, a lo mejor dice, hostia, que va a tener razón. Empetamos ahí, lanzamos. Ponemos una hueca mal misil para ver lo que pasa. Nucleares, para allí. Petardazo. Punto de fusión. Eso se hace ahí unos monegros de la puta hostia. Calefacción a tope por año y ya está. Eso es muy peligroso, tener esas ideas. Ya. Porque esta gente tiene dinero y están locos. Lo peligroso no es tener esas ideas, es tener el altavoz para que eso llegue a la población. Claro. Porque las podemos tener tú y yo, pero se van a enterar que los tres que lo oyen. Entonces, no tienes bastante con destruir un planeta que se te ocurre tirar bombas nucleares. Hostia. Joder, macho, tío. Bueno, eso ya lo anunciaste tú, ¿eh? Que en cuanto dijeron que había agua. Claro, ya, claro, ya pero. Hay un peligro ya de que vaya la gente. Ya, a pero si lo enchufa así, ya, el poco agua que haya, lo que sea, eso se lo va a cargar. Es que la gente no piensa. Ese hombre, ¿por qué no se le ocurre idea? Decía, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer con toda la mierda de dinero esta que se me está acumulando aquí de la gente pagando por pollas de plástico y todo esto? Sí. ¿Qué voy a hacer? Y voy a hacer así como una obra social o algo, o arreglar el planeta. No se le ocurre. Sin frontera o lo no que se sea. Le ocurren esas cosas. Qué fácil. Qué fácil. Solo tienes que ir al ayuntamiento y decir, a partir de ahora, cuando vayáis a poner banco en los parques, los pago yo. Porque lo estáis poniendo todo separado, como sillitas. Así, para que no se estiren los mendigos, que hay que ser ruina. Deja que se estiren los putos mendigos en los bancos y no le meta hierro en medio. Pues los vaya a quitar tú y los voy a pagar yo. ¿Cuánto le cuesta eso al señor eBay? Si los va a comprar en AliExpress. Los bancos van a salir a euro. Si es que ese hombre, o sea, se coge un avión de esto, un Boeing de esto, se pone así, abre la ventanilla y empieza a soltar billetes. A lo y loco, ya está, ¿eh? Si eso es lo mejor. O sea, lo que. Tal como van cayendo. Aún van entrando más rápido por otro lado. Claro. Le da igual. Es que yo siempre he pensado que como la mejor opción para generar riqueza a nivel mundial sería soltar billetes así a cascoporro. Sí. Porque de otra manera no luce. ¿Sabes el dinero? ¿Tú crees que un tío como el de eBay, cuando abre, no sé, tendrá la cuenta en BBV o en una de estas, cuando entra en BBV online o eso, tendrá botón de actualizar? Eso no carga, ¿no? No tiene. Eso hay unos motores ahí que no dan abasto a contar todo el dinero. ¿Y Excel? Para saberlo... Desde el primer día, apuntando artículo ítem por ítem, como hago yo. Aquí claro. He ganado 3, aquí he perdido 8. Claro. Eso es loquísimo. O sea, ese hombre es eso. Le ha quitado el contador de la cuenta para que eso pueda subir ahí ceros, como a quiera. Tope. Lo que tendría que hacer esa gente... Yo también eso siempre lo he pensado. Se me ha ocurrido. ¿Qué pasaría si un señor de eso... El señor Facebook, o sea, cualquiera de estos que esté forrado, va a la ventanilla, ¿sí? A caja, a retirar, a cerrar la cuenta. Va a generar un problema en la entidad. ¿En la entidad? ¿O en el planeta? Pues claro, si tú vas al banco por 400 euros, doctor, vas por 400 euros y no los tienen. No los tienen. Y tienen que abrir la caja fuerte. Yo te voy a dar otro dato. Ese señor que no dejan de entrarle... Importe de todo tipo, así grande y pequeño, porque vende polla de plástico y pisos en Marbella. O sea, así. Si entra un hacker y le quita cada 10 minutos 6.321 euros y cantidades así, es imposible. No se da cuenta. ¿Qué va? No se cazan los hackers haciéndose pasar conforme tuve. Cuando claro. Hay gente como Rato, como este, que no se, claro. No se van a enterar. ¿Le puedes quitar? Yo no me enteraría. Yo creo que hay gente que le envió los discos y no me lo ha pagado. Esto se va de madre. Llega un punto que se va de madre y es a los 10 minutos de haber empezado a trabajar. Yo lo haría. Si fuera uno de estos, iría así como al banco, a la sucursal. Iría que venga por mi dinero. Que el del banco te diría, hombre, esto tiene que avisar el día antes. Ningún problema. Mañana. Claro. Aquí claro, quedamos. Claro. A ver qué te dice. Traigo a este chico con la hormigonera, que la vamos a llenar de billetes y le vamos a empezar a dar vueltas por todo el barrio. Porque tú tienes derecho, ¿no? A tu dinero. Entiendo sí. Que tú tienes dinero a... Te darán un plazo para obtenerlo, pero yo creo que con 24 horas tienen que ser suficientes. Yo creo que si eres el señor Facebook y te dicen, tienes que avisar 24 horas, le puedes decir 48, quedamos. Ahí está. El viernes que viene. 48. Y a lo mejor, ¿qué puede tener ese señor? 3 billones o algo así. Uy, de euros. Se lo pagan en lingote, a lo mejor, ¿eh? Claro. Uy, o sea, pero tú miras por tu dinero y a ti no te sirve excusa. O sea. ¿Y eso que te lo llevas a casa? O sea, tú ya luego haces lo que quieres, pero dice, tú. Bueno, ya bien, pero... La buena, ¿sabes cuál es? Es liar toda esa y una vez te lo han puesto ahí en bolsa y irte a la ventanilla del lado y decir, venía a ingresar. Todo esto. Ponga la máquina a contar esa hasta que arda. No, porque te lo tienes que contar además todo el dinero. Pero ingresar y a la otra ventanilla decirle, mañana a las 10, todos los billetados otra vez aquí. Y pegarte así toda la puta vida, tío. Porque cuando tú retiras dinero, sí, en el banco, te lo tienen que contar delante tuyo. Sí. No sirve que te diga, mira, aquí tiene usted un fajo de 10.000 euros. No. Tiene que venir el señor, poner la maquinita esa, que va así contando, que los tiene que pasar como 3 veces. Pues para ahorita son falsos. Eso cuente. Que le pasa la uñica por el medio billete, así, ¿no? ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿Restos de farlopa o qué estás buscando? Pues eso, hostia, ¿podemos hacer alguna manera tú y yo para tener mucho dinero en la cuenta y hacer este propósito? A ver qué pasa. ¿Como proyecto? Como claro. Proyecto. ¿Cómo podíamos así recaudar tuyo dinero? ¿Robarlo o algo y luego ingresarlo? Eso se lo pedimos a los oyentes, tío. Cada oyente que nos haga un ingreso. ¿Qué cantidad sería justa? ¿20 pavos por oyente? Uy, con eso no hacemos nada. Tiene que ser así como cantidad. 1.000 yo creo. ¿Cuántos oyentes tenemos? 800 y pico en el Pero frío. Aunque juntásemos 1.000 euros, ¿tú puedes ir a la caixa y decirle, quiero sacar esto en monedas de céntimo? Sí. Pero esas seguro que las tienen, los putas. Bueno, pero si yo se lo voy a dejar el de la ventanilla al lado. Solo para remendarle los cajones. A mí me da igual, o sea, no lo voy ni a levantar a peso, lo voy a empujar en el mostrador de mármol y ahora ese que los meta, que mañana vengo otra vez a buscarlo. Es que, de verdad, tengo esa cosa ahí, de que estoy seguro de que no se ha fabricado el dinero suficiente. No existe. Como el de la cuenta de, no te hablo de tuya y mía, sino de esta gente. Eso ya lo decía Enric Durán, que él iba allí a pedir 100.000 euros y no existían, los medían en el ordenador 100.000 euros. Toma, ya los tienes, pero no... No hay billetes. No hay billetes. Es un loco con un Excel también. Excel se va a comer el mundo, ¿eh? Y ahora se han dado cuenta. Por eso ahora quieren que desaparezca el papel. Porque como no existe, claro, quieren que solamente se hagan transacciones con tarjeta de crédito y para quitarse el marrón de encima. Esto no es vida, tío. Y, bueno, mira, llevamos media hora. Y las preocupaciones que tiene esa gente... Que tú y yo no tenemos esa preocupación porque no tenemos dinero. Pero tenemos otra. Pero que si el manguito me hace roce cuando voy a natación, esas cosas. Pero imagínate que tú y yo tuviéramos ese dinero. Que cada noche tienes ahí un come-come, Hombre. Con la pasta esa. ¿Que si lo pierdo? ¿Que si lo pierdes? Si me hacen preferente. Ahora tienen mi firma escaneada. Porque nos la pidieron hace unos meses. Siempre hay un hijo puta que te intentas hablar, Siempre hay un hijo. Yo creo que, ¿sabes? Cuando enciende el móvil que tienes que hacer un dibujito así para que te reconozca. Eso tú, yo no. No, tú lo tienes a lo loco, ¿no? Claro, yo sin clave y sin nada, sin PIN. Para el día que lo pierda, que me puedan llamar. Eso los ricos deben tener mogollón de combinación, ¿no? No será como lo mío, que es mi nariz, así, dibujar. Será algo más complicado. Yo en esta cosa siempre he tenido así... discusión con la gente, porque todo el mundo tiene así como clave. Sí. Y yo siempre he dicho que yo lo tengo así sin nada, por si algún día lo pierdo, estoy seguro de que la persona que lo encuentre me va a llamar. ¿Y a dónde te va a llamar? A cualquiera de los teléfonos de ahí, que tengo yo en la agenda. ¿Tú crees que eso lo hará una buena persona? ¡Claro! Yo estoy seguro de que eso es así. Yo me lo encontré y no tenía clave. Pero claro, pero... No, el dueño... Bueno, me entré en el álbum de fotos. Y salía vestido con la camiseta de España, entrenando a chavales. Y dije, yo no le devuelvo nada. Igual ve tu foto haciendo... Pero tenía la clave él. No, yo accedía a todo el teléfono. Ah, vale. No tenía. Pero él igual sí que ve tus fotos de montañas, claro, y bicicleta. Y dice, hostia, igual es Pereiro. Claro. El ciclista ese. Exactamente. Bueno, sí, hay que ir a pinchar una canción y al relato. Porque igual acabamos el programa. Sí, ya. Igual lo acabamos ya. Vamos a pinchar a Refused, que estuvieron tocando ayer en Barcelona. Normalmente la gente pone los grupos antes de tocar. Nosotros los ponemos. ¿Qué tal? Impresionante. Son imbatibles en directo, tío. Y tocaron con Berry Charrac, que hacía tiempo que no los veía, tío. ¿Y dónde eso? En el Apolo. Joder, pequeño, ¿no? Para esos dos grupos. Había llenazo importante. Y me gustó mucho. Creo que he visto a Refuse como 8 veces en mi vida y los vería 8 más. Joder, qué bien. Grupo, macho. Qué directazo. ¿Y Berry Charra qué? Me gustó más que los últimos discos, que no me gustan demasiado. Desde que nos fallaron en la radio, como que les pillé gafe. ¿Y eso se lo comentaste tú? ¿A quién? A ellos. No, yo no hablo con esa porque, gente. Joder, pero tu opinión vale. Porque yo que diga, este disco es una mierda. Hombre, el batería de Berry es de Curalla, que tengo que sacar yo el disco. Pues joder. Y no soy ni vasco. Tú esas cosas coméntaselas. Porque tú sabes de música. Pero yo les comentaría que nos dejaron tirados en la radio el día de la Plaza Real. Eso también se lo comenta. No, lo primero. Claro, esas cosas no se olvidan, además. Hombre, que me llamó el tío y digo, no, que están en Cataluña Radio. Por favor, Cataluña Radio. Acabas de sacar un disco que se llama Payola. Que es pagar un impuesto para que suene tu música en la radio. No me seas un normal. Pero bueno, un saludo si está viendo el programa. Refuse desde su obra máxima The Shape of Punk to Come, la canción titulada Deadly Rhythm. Joder, no, vaya swing, ¿no? Qué putas máquinas, tío. Vaya swing, ¿no? Que tiene así el batería y con trabajo y todo, ahí. A tope, tío, a lo multiculto. Joder, madre mía. Estupendo, entonces. Sí. Pues... Si dejamos matar el relato, yo creo que tenemos el programa casi hecho, sí. ¿Eh? Están... No sé cómo no fuiste a ver U2. ¿Otra vez? No, otra vez no. ¿Eh? A ver... ¿Te han tocado? No es que hayan tocado. Es que han tocado y le quedan tres veces más. ¡Cuatro conciertos en Barcelona! Si yo no he visto anuncio de ninguno. ¡Cuatro veces, doctor! ¿Pero eso es porque han llenado o van cuatro personas todo el día? Yo no entiendo nada, tío. Yo no entiendo nada. Yo es que se me ponen los pelos como escarpia. Cada vez que me veo U2 y Bruce Springsteen en Barcelona, digo, ¿esta gente que se busca un piso aquí? ¿El tontolaba ese que acampa para entrar el primero? Sí, ese por ahí 15 días seguidos. Pero, tío, pero hay tanta gente, tanta chapa para cuatro días en San Jordi, ¿eh? Pagando el dineral ese para ver al de las gafas de soldador. ¡Hostia puta! No, eso no... O sea, nosotros podemos arreglar muchas cosas del mundo, pero arreglar esas, eso ya nos viene grande. ¿Qué nos han visto? ¿Cara de retrasados o qué? ¿Puede ser que haga calor en tu casa? ¿Que sí. No tengas las turbinas de aire aquellas que... Sí, pueden... porque hemos cerrado. Ah. Hemos cerrado por ahí, entonces nota, no, ¿eh? No hay lo que sería... Oye, ayer cuando llamé a Pekín Express, me puse a sudar como un loco, tío. Porque me veo ya en la final y pasé una tensa. Pues bueno, vamos a ello. Sí, este relato te voy a decir yo que tiene una cosa meritoria. Sí. Que es que la última estrofa siempre hago cuatro. Sí. La última estrofa tiene cero verbos. ¡Ojo, eh! ¡Ponte! ¿Pero lo has hecho? ¿Queriendo? Queriendo. Joder, tío. Me retaron. Una colega me dijo, no se puede escribir... una historia que pase algo sin verbos. ¡Eh! Seis renglones. Ahí la tienes. Cero verbos. Ahí la tienes. La guardo para el final. Ahí la tienes. Espero que esté oyéndolo. Yo también lo espero. Cago en la hostia. Porque en teoría nos apostamos algo, pero no me acuerdo que me aposté y no me lo quiere decir. ¿Pero cómo te pones tú a prueba esas cosas? Porque ¿cómo a ti te ponen a prueba? A mí un reto. ¿A ti? Pero mía, esa gente, dime que no te conocen a ti. Me conocen pero poco, no como tú. Joder, macho. Arriesgan. Que no se puede escribir sin verbo. Sin verbo. Que no lo ha, que, porque no has querido hacerlo entero, que si no. Sí, porque hoy tenía prisa y ya lo acababa esta mañana. Digo, voy a meter tres párrafos delante porque leer solo ese. Pero el cuento es el último, ¿eh? Eso claro. Que coste nada. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que es capaz de escribir historias sin verbo, sin artículo, sin nombre, sin pronombre. A medida, tío. A lo que le pidas, sí. Lo que tú le pidas, eso es. Ahí lo tienes. Hoy nos ha preparado un relato magnífico que se titula El desenlace más esperado. No supimos cómo actuar hasta que la balanza torció su brazo. A partir de ahí, la partida estaba ganada y el tiempo, todo, perdido. Pero no nos compensaba el trapicheo. Salíamos ganando de largo y aprovechamos el tirón. Cualquiera habría actuado de la misma manera en una situación como esa. Era el momento de agarrar fuerte el dinero y salir corriendo, hacia donde nadie supiese nuestros nombres. Hacia ese camino incierto en el que te crees un completo desconocido, pero en las más de las veces apareces en un nuevo escenario dejando a tu espalda un rastro, unas huellas desamparadas. Y a partir de ahí todo fue desenfreno. Una vida loca basada en el despilfarro continuo, en no pensar en mañana ni en ayer, todo ahora y todo aquí, todo adquirido al precio correcto. Y el precio correcto nunca nos paramos a mirarlo, no nos interesaba, estábamos mucho más preocupados de conseguir arrancar una hoja más del calendario, para poder seguir arrasando con todo, para seguir corriendo hasta los acantilados de nuestros vicios, quemarlo todo, hasta la última gota de nuestra sangre. Pero no todo iba a ser placer, no todo es desenfreno. También habrá que parar un rato y dedicarlo a vivir, a ser un mierda cualquiera. Y así lo hicimos. Así nos sentamos a tomar un café en un bar del centro de nuestra ciudad. En silencio, observando a todo el mundo pasear alrededor, meros espectadores de lo ajeno, removiendo en el café la certeza de que nadie conoce nuestros vicios, y además no les interesan. ¿Qué sería de ellos al saber de nuestras luces? ¿Y qué sería de nosotros ante el relato de sus sombras? Y a ver, se pienso que la violeta de la flor es la más bella y es la más bella. Y la muerte cada vez más cerca, cada vez más dentro, cada vez más dulce, como la heroína al final de la avenida de la jeringa, como el segundo más largo del día más corto del calendario, con perspectiva de lluvias en cada maldito verso de cada maldito hombre del tiempo, de cada maldito telediario. La muerte y ella en la partida de ajedrez más tediosa del mundo. Un santo y seña en su reloj de arena, en su aguacero de murmullos de barro, el tercer golpe de nudillos en su puerta, la última de sus fotos en sepia, el final de una historia de nadie, el final de aquel verano. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Ya no puedo, me voy a sacar el ¡fua! Tengo que dar el extra. ¡Fua! Carácter. El ¡fua! Significa cuando sacas el carácter del estómago. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! ¡Fua! Saco el carácter. ¡El ¡fua! ¡Fua! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! El hombre este. Muy bien, me ¿eh? Me ha gustado la canción. Claro, amigo Caña. Muy apropiada. Me recuerda al original, tío. Ahora cada vez que voy a Chico Caña me acuerdo del original y sus mierdas. Por ahí andar, hace tiempo que no lo veo, joder. Se ha cambiado de estudio. Sí, algo ahí también. Sí, habrá que ir a verlo, ¿no? Claro, hombre. La gente no lo sabe, pero nosotros fuera de micros estamos ya empezando a planear el próximo Colaboración Ciudadana con público. Con público. En abierto, chupitada y de todo. Y va a ser, tenemos que intentar que sea pronto. Sí. Antes que Navidad, ¿no? Antes de Navidad, sí, la gente nos puede traer los regalos y todo eso. Claro. Yo creo que puedo conseguir como 200 moris gratis. Joder, chaval, pues ya estamos hablando de regalar cosas a la gente. Sí. Solamente pensamos en el bien del prójimo. Sí, ¿esperabas algo diferente? No, no, sí, claro, nuestra línea. Nosotros trabajamos así. Nuestra línea. ¿Yo qué pongo ahora, tío? Ay. Esto va a ser muy largo, ¿no? 5 minutos es correcto, pero como correcto, tú te tienes que ir volando. Correctísimo. Y esto lo vamos a despachar ya rapidísimo, porque de noticias... Sí, ya está. De esoterismo lo que era es también. Ayer guantearon a... ¿Rato? Ah, no. A rato lo tenía que igual. Es lo que pasa cuando no guanteas. Le han quitado el pasaporte, dice, pues si no lo quiere para nada. Tendrá 3 o 4. Es ese problema de no guantear a una persona cuando se lo merece. Ayer... Ese poli que le puso así la mano en la frente para que no se den con la pata arriba del coche a meter, como si los delincuentes no se pudieran entrar al coche. Era el momento de cogerle el pelo y aplastarlo. Aprovechas decir, ahí. Se ha golpeado. Claro, no te ve nadie. Así con la cabeza le empuja un poco contra el canto ese. Eso duele, ¿eh? Eso joder que se duele. Joder, tío, eso ahí en la rodilla es lo peor que te puede pasar. Madre mía. Pues ayer se ve que los de Air France... Iban a anunciar como una... No, despidos. Pero no, no, no. Que los aviones tienen que ir solos. O sea, no, a jugar por los números. Hostia, que si te sobran 2.900 personas de la empresa, sí. Cuidado, míratelo, que a lo mejor... Tiene 2 lecturas. O sea, hace 3 meses probablemente ya sobraban. O sea, me extraña que haya sido ayer por claro, la noche. Que puede decir, bueno, vamos que haya a... mirado en Rumbo o en Trivago y diga, hostia... No hemos vendido ni un billete esta noche, vamos a echar a 3.000 personas. Claro, eso no va así. Eso no es así. Hombre, tú no te das cuenta de un día para otro. Se planifica, que ¿no? Sobran 3.000 personas. Que un día te pueden sobrar un año, digamos, 2015, decir, vamos a hacer una regulación de empleo, que le llaman ellos. Que te pueden sobrar 50 o faltar 50. 50. Exacto, dice, se jubilan tal unos cuantos los que entran por los que salen, esas eso cosas. Pero así, como presentarte así al despacho, es decir, 2.900 fuera. El claro, guantazo le suelta. La gente se calienta, ¿eh? Camisa rota. Pero lo que me pareció, o sea, de demasiado buenas personas, que en ningún momento hubo guanteadas, sino simplemente como tirón. Porque esas personas las podían haber matado. Sí, sí. O sea, ¿qué? Ese salió vivo ahí. Eso en vez de en un aeropuerto así, en una sede, es en fútbol. Y esa amarilla para los dos. O sea, y en forcejeo ahí, que no sabes. Y me gustó mucho el hombre ese porque no se defendía. ¿El jefe? No, el de el que estaba pillado. El jefe no, el jefe estaba de putas y mansiones y eso. Eso nunca aparece. Estaba el de recursos humanos, que es, suele ser una persona siempre bastante despreciable. Sí, sobre todo, mira, me voy a arriesgar a un comentario machista. Si es un hombre, muy despreciable. Si es una mujer, es mucho peor. Tiene una cara de perro. Pero eso a lo mejor te lo corrobora a las mujeres, ¿eh? También. Sí, esta puede idea. Ser. Puede ser. Nunca eso me he follado a una tía que haga nóminas. Eso siempre lo dicen las mujeres, que prefieren como jefe antes que jefas. Que las jefas son mucho peor. Y en Gran Hermano se nominan entre ellas. ¿No lo has visto tú cada año? Que algo de ser. Pues el señor ese, sí, vamos a ir, le tiraban así como de la camisa y sí, el hombre así como no intentaba zafarse. No podía, sí. Simplemente como que el tío sí cogió una situación así como de, digamos, de mirada hacia lo perdido, estiraba así y se le iba quedando la ropa detrás. Pero no hizo así ningún... Y el tío se puso ahí a saltar una valla, descamisado. Hombre. Descamisado. Que va ahí el tío. Son unos zorros, tío. Claro. Y salían así los dos pobrecicos ahí como medio cojeando y diciendo... Ahí faltó violencia. Ese hombre... Ahí faltó violencia. Supongo que influido por el anuncio de... Big Water, my friend, ¿sabes? Hacía táctica de sacarate de lo que es acoplar tu cuerpo a la hostia que te sí, viene. Sí. Yo nunca he estudiado para ninja eso, pero yo no recomendaría esa táctica. Porque ese hombre estuvo rodeado, estuvo como 50 personas zarandeándole y no se llevó ni una galleta. No. ¿Pero por qué? Porque fue Water. Claro, el tío se supo como hacer a la situación así, se dejó llevar por las masas y salió como... Sí, como un surfero. Como demasiado bien parado. Tú un surfero, ves esa ola y dices, esto me va a morir. No, porque se hacen agua. Claro, exactamente. Y se buscan en el recoveco, es eso. Y yo pensaba, cuando se iban los dos así, como cabizbajo, comentando la jugada así, por la carretera, digo... ¿Y no vendrá nadie así ahora con el coche y los atropellará o algo así como paz? ¿Cerrar el ciclo? Sí. Pues no, tío. No sé yo. Bueno, atropellarlo a mí me parecería muy violento. Pero llegar un coche, tirar de freno en mano, cogerlo y echarlo otra vez al otro lado de la valla para que vuelva a empezar partida, claro, eso lo vería mejor. Claro. Joder, Airfran. Nunca he volado en Airfran. Yo tampoco, pero eso es una pueden mierda. Cerrar, pueden echar a todos. Eso es no una mierda de compañía, ¿no? Fíjate. Pero si esos eran los que tenían el Concorde, que se les incendiaba a mitad de camino. Y a lo mejor solo que han perdido barcos y aviones por Indonesia y eso. Si hacían, yo qué sé, decían que no sé cuántos millones perdían en cada viaje. Ese tipo de empresa que dice, bueno... O sea, tío, eso ni nosotros, ¿eh? Se montan así un avión supersónico, tal y de instalador, y dice, cada vez que poníamos el Concorde en marcha perdíamos no sé cuántos millones. Pues tío, déjalo aparcar. ¡No lo inventes! Si es que no lo inventes, si es que claro, las cosas no se inventan para... Para perder dinero, ¿no? El señor de Levy, ¿cuánto dinero pierde cada día? ¿Cero? ¿Gana? Claro. Si perdiera dinero no lo tendría. Claro. ¿Esto de las empresas que pierden dinero? Hombre. Que te explican a ti, que te diga, hostia, esta... Tenemos este que año, echar a mí porque perdemos dinero. Este año tenemos 4.000 millones en pérdida. Tío, chaval. Pero son pérdidas de empresa. De, yo el 1 de enero creía que iba a ganar 1.000 millones y he ganado 1.000 millones menos 40. Por lo tanto he perdido 40. Son esas cuentas, son ¿no? Son esas cuentas. Son esas cuentas engañosas. De engatusador. Que te dicen que han perdido cuando luego... No, hijos de puta. Bueno, nos vamos. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite últimamente todos los martes, aunque la semana que viene no va a haber ni martes, ni miércoles, ni nada. Estamos como declarados en rebeldía. Y podéis seguirnos en el podcast de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, que vaya a tener que participar más, os lo vamos a cerrar todo. Se lo vamos a devolver al de Albacete y que guarde toda la web y los podcasts y todo. Cerramos con Stan Steele, que hicieron el otro día su concierto de despedida de su disco Viva la Guerra, la canción Yo soy el presidente de la escalera. Adeu. Adeu. yo soy presidente de la escala. Vecinos y sus niños.